Buenas tardes y bienvenidos. Cuando es la una de la tarde de este sábado 26 de diciembre post navideño, es el momento de comenzar con vuestro programa de música de películas. Ya sabéis, El Bueno, El Feo y El Malo, el programa donde puedes, además de escuchar, conocer todo lo relacionado con la música en el cine. Y en primer lugar, como no, pues nos gustaría felicitaros las fiestas. Esperamos que hayáis pasado una noche buena y Navidad muy feliz con los vuestros. Y que, bueno, pues aquí estamos nosotros. ¡Ay, la Navidad! ¿Qué decimos de la Navidad? Es una fecha, esta Navidad, que de algún modo no deja indiferente a nadie. Mucha gente se siente muy cómoda y feliz con la llegada de esos familiares queridos que durante el año están en la lejanía. Otros, en cambio, la odian y piensan que es solo una campaña de excesos en todos los sentidos. A otros les llena de melancolía, pues la llegada de la Navidad les recuerda a esos seres queridos con los que pasaron grandes Navidades y que desgraciadamente ya no se encuentran entre nosotros. A unos les gusta la Navidad porque es el momento del nacimiento de Jesús, a otros porque viene Papá Noel y a otros por muy diferentes motivos, entre los que se me ocurren en estos momentos atiborrarse de marisco, polvorones, cardú y otros licores. Para todos vosotros, sea cual sea el pensamiento que tengáis acerca de la Navidad, aquí estamos el equipo del Bueno, el Feo y el Malo para entrar en vuestros hogares, gracias a las ondas y al más puro estilo de Santa Claus, regalaros un estupendo programa que, como no podía ser de otra manera, hemos titulado Christmas Time, o lo que es lo mismo, la Navidad. Y bien, Ángel Ramiro, muy buenas tardes. ¿Cómo llevamos las fiestas? Buenas tardes, pues la llevamos bien. ¿Estamos bien? Sí, sí. ¿Con muchos excesos? Con algún exceso que otro. Bueno, ¿cuál es tu pensamiento sobre la Navidad? Pues mi idea es quedarme con lo bueno de la Navidad y pasar de puntillas sobre lo malo, que creo que no es mala filosofía. Bueno, está bien. Roberto Zanón, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, yo ya sé lo que tú piensas acerca de la Navidad, pero nuestra audiencia no... Bueno, yo soy un poco Grinch, pero bueno, también, como dice Ángel, le doy toda la razón. Hay que aprovechar las cosas buenas y las malas, pues poner, como cuando barres y echas el polvo ahí debajo de la alfombra, pues así. Bueno, todo el mundo echamos balones fuera. Yo, Jorús Payás, pues aclaré mi postura a lo largo de este 22º programa. 22 ya, chicos. Uf. 22. Y como el dúo sacapuntas, sí, ¿no? Sí, y los que nos quedan. Bueno, y sin más, Roberto, comenzamos con el programa de hoy informando a nuestros oyentes, como solo tú sabes, de las diferentes formas de contactar con nosotros. Pues sí, tenemos el blog de internet bfmbsos.blogspot.com, la dirección de correo electrónico bfmbsos@gmail.com y, como no, el teléfono de Radio Buñol 96 250 45 08. Pues perfecto, si todo está ya dicho, abra las puertas, ventanas, chimeneas o lo que sea para que podamos entrar a vuestras casas y subir el volumen de los aparatos porque... ¡Comenzamos! Y bueno, vamos allá con nuestro sumario. El programa de hoy está dedicado a... No podía ser de otra manera. A la Navidad. A la Navidad. Vamos a poner música navideña de cine. Bueno, para ser exactos, vamos a poner un poquito de todo. O sea, vamos a poner música de películas relacionadas con la Navidad. Música de películas en las cuales ocurre alguna escena navideña. Bueno, en fin. Y tenemos de todo. Tenemos tanto pues música instrumental como tenemos también canciones. Vamos a procurar ser no demasiado tópicos, no poner canciones como las que están sonando estos días en todas partes, que uno acaba bastante harto. Entonces vamos a procurar que nuestro programa no se sume a ellos, sino que todo lo contrario, de canciones nuevas que a lo mejor la gente no las tiene oídas, temas nuevos. Exactamente. Y tendremos también en el apartado de noticias, es Premios del Cine Europeo. Ya empieza la temporada de premios, ya iremos hablando de Goyas y de Oscars y tal, por este momento Premios del Cine Europeo, que va bien la cosa. Acabaremos como siempre con una canción. Aquí en este caso la canción sí que está muy oída. De hecho la han estado escuchando durante la última hora todo el rato. Sí, pero nosotros vamos a poner la buena. La buena, claro. Es la diferencia, quédense y escúchenla que está muy bien. Y bueno, y eso es todo, que no es poco. Vamos adelante con este programa, que tenemos mucha música. clásico navideño, ¿eh? ¡Ay, qué bello vivir! Así, así se llama la película, It's a Wonderful Life, película de Frank Capra, del año 46. Este es un clásico, pero que últimamente ponen un poco menos, ¿no? Porque antes yo me acuerdo que todos los años era... ¡Pah, qué bello vivir! Navidades, qué bello vivir, qué bello vivir, qué bello vivir. Ahí todo el rato. Y es una película que de tanto ponerla casi que... que ha perdido un poco de la frescura que tiene. Bueno, es una buena película, pero claro, si la ponían tantas veces... Ah. Así que ahora, como la ponen menos, pues hay que disfrutarla. La ponían más que se armó el Belén, después convertido en Soria. La he buscado, pero no la he encontrado. Este James Stewart que... Lo dice, querido oyente, lo dice en serio. Lo digo en serio. Si se llega a encontrar, la pone. Se armó el Belén. Menos mal, menos mal. Bueno, bueno, bueno. James Stewart, que el pobre se va a suicidar. Y entonces baja un ángel para convencerle de que no se suicide, para que vea las cosas positivas de la vida. Uh-huh. En fin. ¿Y de un clásico vamos a otro clásico? Pues sí, y de hecho sirve un poco para ilustrar lo que se ha convertido en las navidades, ¿no? Bueno, vamos a poner Ben-Hur. Bueno, ¿vale? Y preguntarán, ¿Ben-Hur qué tiene que ver esto con la Navidad? Efectivamente, es lo que me habéis dicho siempre y todo el mundo se estará preguntando eso. Pues precisamente, vamos a ver, si tenemos en cuenta que Ben-Hur empieza con que aparece una estrella en el cielo... y unos magos de Oriente van detrás de la estrella a ver a dónde les lleva. Ah, amigo. Y se encuentran un portal donde ha nacido un niño. Ya empiezo yo a casar. Pues esto me parece a mí que más navideño imposible. Es un Belén viviente, ¿no? Por así decirlo. Efectivamente. Y yo pienso que realmente es que a veces se nos olvida esto, ¿no? De que la Navidad es esto, es nacimiento de Jesús. Que hicieron una encuesta entre los japoneses y les preguntaron qué se celebra en Navidad. Y que creo que el 80% dijeron el nacimiento de Santa Claus. Vaya caca que llevan los japoneses. Qué comentario. En fin, pues eso, ¿no? Y por eso he pensado que realmente esta música, además, me viene al pelo. Porque para esta música quería poner el director de la película, William Wyler. Uh-huh. Quería poner el Adeste Fideles, que hemos escuchado antes un poquito. Sí, sí, sí. Me he metido en el tema de aquellos vivir, ¿eh? Sí, sí. Adeste Fideles, ¿eh? Eso. Sí, sí. Pero claro, Miklos Rosa, musicólogo, que se había tirado 2 años estudiando la música judía, hebrea, griega y romana y tal para la película. Ajá. ¿No? Claro, pidió un disgusto, ¿no? Y dice, pero vamos a ver, pero si este es un villancico del siglo XVI, ¿cómo voy a meter yo eso? Claro. Así en el siglo, tiene que ser música hebrea, tal y cual, no sé qué discutió con el director. Al final el productor le hizo caso y dijo, mira, tú pon la música que te dé la gana, ¿eh? Y luego ya veremos. Y puso la música y luego cuando vio la primer montaje que ya con música el director, no puso ninguna pega, todo lo contrario, le gustó. Se más incluso que sí, sí. Claro. Pues vamos a escuchar este fragmento, esta música navideña, nunca mejor dicho, Navidad viene de natividad, uh-huh. Es decir, nacimiento. Nacimiento. Y vamos a escuchar pues este nacimiento. El tema se llama Estrella de Belén y la adoración de los magos. Pues nada, imaginaros eso que ha contado Ángel al principio. La estrella, el nacimiento y todo está con esta música. Thank you. Precioso tema. Precioso. Tenemos por ahí, ahí. Acople, ahora ya está, está solucionado. Puedo decir, precioso tema. No, sí. no eran efectos especiales ni una iluminación ni nada de no, eso. No, no. ¿Ya está Dios hablando desde arriba? No. No, no. No soy Dios. Bueno, bueno, seguimos. Pasamos a... Mira, hoy también les vamos a traer canciones, ¿no? Porque es algo muy típico de la Navidad. Sí. Normalmente nosotros ponemos más música de banda sonora y tal, y una canción para el final, pero en este programa, pues, dado el tema, pues queríamos traer más cancioncitas, ¿no? De películas que transcurren en Navidad, navideñas y tal. Y la primera es del gran Nat King Cole. La canción de Christmas Song, o sea, más indicado imposible, la canción de Navidad. Y la película, una película bastante moderna, es 2046, del año 2004. Esta película de china de Wong Kar-wai, que transcurre en el Hong Kong de los años 60, de los últimos años 60, película que transcurre durante tres Navidades, ¿no? Y este es el leitmotiv que utiliza Wong Kar-wai para cuando muestra cómo se prepara el Mr. Chow, el señor Chow, que es el protagonista, para sus correrías nocturnas. Mira que le gusta Nat King Cole a Wong Kar-wai, ¿eh? Sí, sí, porque ya en su anterior película, Deseando Amar, que es la primera parte, además de Wong Kar-wai, de 2046, o sea, son dos películas que una va detrás de otra. Ya metía aquellos ojos verdes, o quizás, que iba mucho con la película. Sí, sí. Pero aquí, como el programa es Navidad, vamos a poner The Christmas Song, también muy bonita, y nos tenemos que imaginar, pues eso, al señor Chow ahí peinándose con 20 kilos de gomina, preparado a entrarle a un montón de jóvenes chinas por ahí. En la noche de Nochebuena, es que no se puede estar solo en esa noche. Era un leoncillo, ¿eh? No se puede estar solo. Sí, era es que estaba un poco, venía de una relación muy difícil. Tormentosa. De la primera película, entonces en esta se desató. Vamos con Nat King Cole ya. Vamos, si no, ponemos a hablar de Rocío. Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose, Yuletide carols being sung by a choir, and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe help to make the season bright. Tiny tots with eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh. And every mother's child is gonna spy to see if reindeers really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. Thank you. 1992. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. Grande, Nat King. Muy bueno, vamos. El rey. Una voz calidísima, preciosa. Vamos. Sí. La verdad que esta canción pega muy bien a la peli, ¿eh? Sí, sí, totalmente. Era fantástico. Bueno, pues vamos a seguir más para adelante. Tenemos más temas. ¿Qué sería de Papá Noel si los elfos, no? Sí. Por aquí se ha llevado todo el protagonismo Papá Noel, pero los elfos son los currantes. Sí, sí, los elfos son los que, eso, ¿no? Son los que trabajan todo, ¿no? Claro, o sea, el claro. Papá Noel solo reparte. Eso. Encima no van ni andando, que lo arrastran los renos. O sea que, vamos. Por cierto, a mí el que me gusta es Rudolf, ¿eh? Sí. Rudolf. Rudolf. ¿A todo? Bueno, el reno Rudolf. ¿Sabéis cómo se llaman los demás? Alguno otro, el Cometa. No. Sí, es verdad, sí, el Cometa. Sí, ese es el líder, sí. ¿Cometa? Sí, a mí sí, me llama Cometa. Cometa. Sí, sí, que es el que va primero, creo. Sí. Vaya. Bueno, en todo caso, esta es una de tantas películas de domingos por la tarde navideñas. Bueno, en realidad no las ponen nunca en Navidad. O sea, las ponen ahí, sin venir a cuento, ¿no? Sí. En mes de marzo. No sé qué poner. Igual que pongo esta. Vaya Santa Claus, ¿no? Sí, sí, sí, vaya, sí. Vaya Santa Claus. O menudo ya, mi padre. Que ya llevan tres sí, sí. En Vaya Santa Claus. O... Sí. Bueno, esta es la historia de un elfo que resulta que es un elfo que en realidad no es un elfo, que es adoptado. Se entera de que es adoptado, que lo adopta Santa Claus y entonces baja a la tierra a buscar a sus padres y tal, ¿no? Bueno, en fin. Y cuando baja a la tierra se pone el disfraz de Rolf Flynn, porque va vestido de verde igual que Rolf Flynn. No, pero al final acaba pues eso, vistiendo, tratando de integrarse en la sociedad normal siendo un elfo, ¿no? Es un poco la historia de la película, ¿no? Y tiene algo también de cuento de Navidad, ¿no? Porque... resulta que su padre pues pasa mucho de él, su padre biológico, ¿no? Pasa mucho de Navidad y de todo, pues el chaval le convence para que... La historia de siempre. Sí, sí. Y la historia del cuento de Navidad de Dickens está en todas partes. Sí, o sea, sí. hasta Qué Bello Vivir tiene algo de qué eso. Qué Bello Vivir. Sí, sí. O sea, es que es así, ¿no? Hablamos de Scrooge. Efectivamente. Y bueno, pues nada, vamos a escuchar este tema que, hombre, lo he elegido porque está muy bien y así reivindicamos a un compositor que siempre ha estado, que es muy bueno, pero siempre está en segundo plano. Es el compositor de John Debney, el compositor de La Isla de las Cabezas Cortadas, que ya pusimos grandísima banda sonora, ¿no? Y esta también está muy bien, ¿no? Muy muy navideña, al fin y al cabo. Vamos a escuchar este Elf de John Debney, película dirigida por John Favreau. precioso tema este de Elf, ¿eh? Sí, sí, por eso lo hemos cogido. Bien, ¿seguimos? Pues sí, vamos adelante. Más Navidad, por supuesto, más. Aquí todo el programa dedicado a Navidad. ¿Y qué puede pasar en la Navidad? Pueden pasar muchas cosas, pero algo muy bonito es enamorarse en Navidad. El amor. Amor, Navidad, está muy relacionado, ¿no? Ahí. Y como muestro un botón, vamos a poner la banda sonora de la película Love Actually. El tema de amor de la película, esta película típica comedia romántica inglesa, ¿no? Tipo Bridget Jones, Notting Hill, alguno de estos, pero que transcurre en el último mes de diciembre, las últimas cuatro semanas antes de Navidad, y que acaba con una fiesta de Nochebuena y tal, muy, muy bonita. Pero lo importante es la Navidad, que está ahí, pero es el amor de esos personajes en esta época, ¿no? Y que salen un montón de buenos actores ingleses. Sí, sí, lo de siempre. Esta comedia. Todo de siempre. Alan Rickman, Hugh Grant, Emma Thompson, todos estos que te puedes imaginar siempre están ahí. No hacen bien los ingleses las comedias. Sí, ¿eh? Sí, a mí me encantan. Yo sí. Creo que las comedias románticas es un género que les suele quedar bastante mejor que los americanos, pienso sí, yo. Sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Los americanos tienen demasiado al pastelón. Sí, sí, exacto. Creo que la diferencia entre los ingleses. Los ingleses sí, sí. Son emotivos, sin embargo, los americanos son tan pastelones que te embafan. Sí, sí, se pasan. Como estos polvorones que estamos tomando, que están buenísimos, por cierto. Sí, sí. Bueno, pues vamos. El rico mantecado, ¿vale? El rico mantecado. Sí. Procuramos hablar sin ellos en la boca, porque claro. Si no se lo entendería. Claro, mira. Y encima nos ha venido bien porque tengo aquí la franja horaria. Pues vamos a escuchar este tema de amor, que es precioso, y como les suelo decir, dejen todo lo que estén haciendo porque merece la pena. Bueno, y después de este precioso tema, ¿verdad que era bonito, eh? Sí. Vamos con esta sección de... Noticias. Y novedades. En este caso, la noticia es lo hemos dicho en sumario, los premios del cine europeo y cómo han afectado a todas las bandas sonoras. Bueno, decir que básicamente que en los premios del cine europeo pues ha ganado Haneke, la mayoría de los premios, bueno, los tres principales, director, guión y película, lo cual no está mal, y Pedro Almodóvar se ha vuelto de vacío, excepto en la banda sonora. En la banda sonora original. Donde ha ganado. El maestro Alberto Iglesias. Vamos lo que tiene acompañarse bien, bien. Sí. Vamos a escuchar un poquito de esta banda sonora de Los Abrazos Rotos, que es la que nada más una ganadora. Mm. Bueno, bonito el tema, ¿eh? Precioso. Muy, muy atinado. Da, lo que hablamos, da pena cortarlo, ¿eh? Sí, aunque lo cierto es que no es el primer... O sea, quiero decir, no es el primer, no es, esto que estamos escuchando son los títulos de crédito. Uh-huh. Y no hay un tema que donde sí que hay un tema definido, pero en el resto de la banda sonora no hay ningún tema claramente definido. Es más ambiental, ¿no? Es muy atmosférica, sí. Muy atmosférica, muy opresiva, muy muy de suspense. A veces, a ratos recuerda a Werner Herrmann. Uh-huh. Está muy logrado, se integra muy bien con las imágenes, como siempre, ¿no? Y somos, estas son las razones que han llevado a los votantes a darles este premio de cine europeo. Uh-huh. Dijo Almodóvar de perdona, Roberto. Sí, claro. Dijo, sí. Adelante. Dijo Almodóvar que había sido un gran reto para Alberto Iglesias hacer la banda sonora de esta y que se había exprimido para sacar este resultado, ¿no? Uh-huh. Quería decir que la película, aunque no haya ganado nada, ni en los Goya ni en los premios europeos de cine, para mí es una otra gran película de Almodóvar, ¿eh? En la línea de sus mejores de los últimos años. De hecho, los americanos están por la labor otra vez, ¿eh? Que no se repita como mínimo una nominación. A mí personalmente me dejó un poquito frío esta película, ¿no? O sea, es buena, es una buena película, pero no creo que llegue a las altas cotas de Almodóvar. En todo caso, bueno, está muy bien y vale la pena. Y bueno, en fin, Alberto Iglesias ya no sé dónde meter los premios, porque ya tiene, este es su segundo premio de cine europeo. Hay que recordar que también tiene 7 Goya. Yo no sé cómo tendrá el aparador en casa ya. Y que no sea el octavo. Y que no sea el octavo, efectivamente. Ahí vamos, es que cuando hablemos de los Goya, que el día 23 de enero son las nominaciones. Uh-huh. Pues vamos, yo creo que tiene muchos números Alberto Iglesias para estar ahí. Es que sería fortísimo que después de haber ganado el premio de cine europeo no nominaran los Goya, que incluso favorito, diría yo, para ganarlos. Sí. Y bueno, ya comentaremos más sobre el tema en su momento y escucharemos algún otro corte de esta banda sonora. Está muy bien. Reconducimos y volvemos a la Navidad. Navidad. Nos centramos ahí. Navidad. Nos centramos. Venga, pues vamos, seguimos con el programa, que hoy es tiempo de Navidad. Y otra cancioncita. Otra cancioncita. Para animarnos, en esta ocasión de los Pogues y este grupo irlandés. En esta ocasión, que acompañada por Kirsty MacColl. ¿Y en qué película sale esto? Pues esto sale en una película reciente, se llama Postdata, Te Quiero. Es de Yes, I Love You en inglés. Uh-huh. Está protagonizada por Hilary Swank y Gerard Butler. Uh-huh. Y bueno, es en realidad es otra especie de comedia. Bueno, es un poco dramática, ¿no? Es una comedia un poco dramática. Y bueno, y el tema que vamos a escuchar, pues es una canción típicamente folk irlandesa, ¿no? Que ha sido, de hecho, canción de Navidad en muchos años seguidos en Inglaterra y tal, ¿no? Es muy... A él le gusta mucho, ¿no? Muy conocida por aquellos lares, ¿no? Muy conocida por aquellos lares, por aquí no tanto, ¿no? Es una pena, porque la canción está muy bien. Vamos a escucharla. There was Christmas Eve, drunk tank, an old man said to me, won't see another one. And then he sang a song, the rare old mountain tune. I turned my face away and dreamed about you. Got on the lucky one, came in 18-1. I've got a feeling this year's for me and you. So happy Christmas, I love you baby, I can see a better time when all our dreams come true. They got cars big as bars, they got rivers of gold, but the wind goes right through you, it's no place for the old. When you first took my hand on a cold Christmas Eve, you promised me Broadway was waiting for me. You were pretty queen of New York City. When the band finished playing, they held out for more. Sinatra was swinging, all the drums they were singing. We kissed on the corner, then danced. for the night. The boys of the NYPD choir were singing Galway Bay, and the bells were ringing out for Christmas Day. That bed. You scumbag, you maggot, you cheap, lousy faggot. Happy Christmas, you're ours, I pray God it's our love. The boys of the NYPD chorus still singing Galway Bay, and the bells are ringing out for Christmas Day. I could have been someone. I kept them with me, babe. I put them with my own. Can't make it all alone. I've built my dreams around you. The boys of the NYPD chorus are singing Galway Bay, and the bells are ringing out for Christmas Day. Era este Fairy Tale of New York, el cuento de hadas de Nueva York, de los Pogues, con Christy McCall, de la película Postata te quiero. Y vamos más adelante. Ahora, después de canciones, volvemos otra vez a la música instrumental. Correcto. La música instrumental y a Bruce Willis. A Bruce Willis. Que le fastidiaron dos navidades seguidas ahí, que tenía que llegar el día de Nochebuena. Hay que llegar a casa con la familia a cenar y no te puedes meter en esos líos. Bruce Willis siempre está metido. Siempre está el tío ahí. Hablamos de la jungla de cristal, cómo no. Es que lo buscaba el hombre también, él no se lo buscaba, ¿no? Pero vamos, se metía en berenjenales tremendos, claro, sin darse cuenta. Sí, aquí la jungla de cristal, que bueno, es una de las películas de acción más representativas, ¿no? Uh-huh. Ya del año 88. Sí, 88. Parece que fue ayer. Y la música es de Michael Kamen, otro de los grandes compositores. Grande, pero yo diría que es algo injustamente olvidado, ¿no? Para mí es buenísimo, uno de los grandes sinfonistas, pero mira, pero bueno, sirve esto como homenaje. Ha hecho cosas buenas, ¿eh? X-Man, sí. Robin Hood, El Príncipe de los Ladrones, esta misma, o sea que ha hecho cosas muy buenas. También conocido por orquestaciones, o sea que se lo rifan, o sea, músico bueno es, porque Metallica le buscó a él para hacer el disco este con orquesta de Metallica, que triunfó tanto. Sí. Pues el que orquestaba era este Michael Kamen. Y el tema de La jungla de cristal es la llegada de Gruber, que es el malo malísimo, el malo, que dice que es Santa Claus, soy Santa Claus o algo así dice al principio. Sí, sí. Llega. Sí, pues escucharemos ahí los cascabeles navideños al principio del tema. Y este es Alan Rickman otra vez. Alan Rickman, el gran Alan Rickman, a mí me encanta este tío. Actor inglés buenísimo. Buenísimo. Alan Rickman con música de Michael Kamen, ¿no? Michael con música de Kamen, sí. Con casualidad. Claro, y hace las veces este de es un alemán, ¿no? Hace de alemán. Gruber. De Gran Gruber. Y fíjate cómo Michael Kamen hace un guiño a la música alemana. Sí. No vamos a decir cuál es, porque la vais a reconocer enseguida, pero es un guiño. Y si no, luego lo diremos. Muy bueno. Pero bueno, exacto. Vamos a jugar un poco, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ahí está La jungla de cristal. Thank you. Y bien, ¿tenemos que decir qué sinfonía es o no? ¿Eh? Venga, vamos a decirlo, ¿eh? Vale. La novena Beethoven. Obviamente. Que contiene el famoso himno de alegría que hemos visto posado por ahí. Una variación así, sí. Tenebrosa. Sí. Tenebrosa, tenebrosa. Lo que hablamos, ¿eh? Cómo hace un gran trabajo de Kamen, ¿no? Es el personaje alemán, le introduzco connotaciones alemanas ahí, ¿eh? Me has comentado off the record que no es la primera vez que Kamen hace cosas así. No, en la banda sonora de Mr. Holland hace las veces Richard Dreyfuss de un profesor de música, ¿no? Y prácticamente está toda la banda sonora haciendo apología de Beethoven. De hecho, en la banda sonora suena el segundo tiempo de la séptima de Beethoven de forma íntegra, ¿eh? Es algo que le gusta Beethoven a Kamen, a mí también. A todos, creo que nos gusta Kamen. Pues bueno, siguiente. Vamos a un personaje verde que roba la Navidad. Un personaje verde que roba la Navidad. Verde, no estaremos hablando de Errol Flynn. Este no es tan guapo como Errol. Claro, no es tan guapo. Este es muy feo. Muy feo, la verdad. Horrible. ¿Ves? Hemos hablado en la presentación de que había gente que quería la Navidad, otros que la odian. Este es de los que la odian. Este es la carga. Estamos hablando del Grinch, ¿no? Sí, sí. Ese Grinch. Oye, todo está verde. También el elf también era verde, pero si elf era un elfo vestido de verde, pero este es uno de verde que se quiere cargar la Navidad. Y bueno, ya había una película de dibujos animados, pero la más famosa, que es la banda sonora que vamos a poner, sí, es Jim Carrey. Jim Carrey, siempre Jim le gusta, sí, caracterizarse de otro que tampoco deja indiferente, sí. ¿O gusta o no gusta? Yo creo que Jim Carrey también conocido como el Carasas, que lo maquillaron no hace bien, pero yo creo que igual sin maquillar también hubiera dado el pego. Seguro, ¿no? Seguro, vamos. Mira, a mí donde me gusta Jim Carrey son en dos. Una, en plan comedia, en La Máscara. La Máscara, ahí tampoco hizo falta que lo maquillase, la verdad, pero bueno. Y cuando ya me gusta es el show de Truman, así que hace un papelón, ¿eh? Sí, ahí sí. Pero bueno, vamos a centrarnos en el Grinch, en música de Jim Horner. Película Ron Howard, sí, un dúo que... Sí, y es una canción que una niña muy dulce, ya veréis qué voz más dulce tiene, pues le está diciendo: señor Grinch, ¿por qué te quieres cargar la Navidad con lo bonita que es? Estamos en familia, nos queremos mucho, es mucha tradición. Y el emperrón que se la quiere cargar, que la Navidad, que poco menos que bueno, que es una... Lo dejemos ahí. Pues entonces, claro, y la niña intenta convencerlo. Y esa es la música que suena en ese momento. Why have you gone away? bien y con esta dulzura, ¿quién se va a resistir, no? ¿Quién se va a querer cargar la Navidad ahora? Claro. Por eso Grinch, un chantaje emocional, ¿eh? Total. Bueno, pues seguimos con más Navidad. Sí, no, está acabando el programa. Sí, se nos está acabando el programa, pero todavía nos queda buena música. No se vayan todavía, no, no, no hay más. Y de un sinfonista grande a otro, que a mí me encanta, Alan Silvestri. Vamos a escuchar de la banda sonora Polar Express dos temas empalmados. Que le gusta a Roberto vamos esa palabra. A empalmarlos, pero vamos estos quedan muy bien empalmarlos ahí. Sí, ¿los dices tú? Sí. ¿Con tu inglés Dutch English? Mi inglés de Wisconsin. Yo hago traducción simultánea. A ver, el primero de ellos es Seeing is Believing. Ver es creer. Y el segundo, Spirit of the Season. El espíritu de la temporada, de las vacaciones. Por Express, una película preciosa que a Roberto le encanta mucho el actor, ¿verdad? Wow, lo odio con muchas ganas. Como el Grinch de la Navidad, ¿no? Momento, sí. Pero ¿quién es el actor? Tom Hanks. Es Tom Hanks, es un monigote con cara de Tom Hanks. No, bueno, tres monigotes, tres monigotes. Aparece tres veces encima. Roberto la odia tres veces. Mal. Bueno, es que aparece Tom Hanks. Bueno, es un autor que mucha gente le gusta, ¿eh? Y... Pero eso, que son monigotes, no son... No, ya, esta película es de... no es una película de imagen real, es una película de... Sí, pero si tú miras la cara del monigote, es la cara de Tom Hanks. Sí, ya lo sé, que lo han hecho muy bien. Ha hecho perfecto. Prefiero hablar del director, que es mi tocayo Robert Zemeckis. Robert Zemeckis. ¿Vale? Que es también forma un binomio con Alan Silvestri, ¿no? Porque lo hacen casi todo junto. Y a veces trinomio, porque también ha hecho muchas cosas con Tom Hanks. Hay muchas películas como Náufrago, que también colaboran los tres. Pero en Regreso al Futuro no estaba Tom Hanks, no, y también no, pero Forrest Gump sí. Robert Zemeckis y Alan Silvestri también. Sí. Pues nada, vamos a escuchar estas dos piezas como hemos dicho y luego me cuentan. Thank you. ¡Bravo! Pues un gran final, ¿eh? Sí, sí. Un gran final, final para este programa. Donde hemos tenido de todo, la verdad. Hemos tenido belenes, elfos, Papá Noeles, amor, ternura, de todo. Grinches. Grinches. Scrooches. Versiones de Scrooches. O sea, de todo lo que es la Navidad, ¿no? Las diferentes formas de ver esta época, ¿no? Sí, sin duda, vamos. Tiene de todo. Amor también hemos tenido. Amor, sí. ¿Eh? Amor. Importante. Sí. Hasta Gruger. Sí, sí. Hasta villanos alemanes. Hasta villanos alemanes. Bueno, vamos a dar el final, pues, colofón a este programa. Uh-huh. Espero que os haya gustado. A nosotros sí. Y vamos a acabar, pues, como siempre, con una canción. En este caso, de un cantante que a mí me encanta, me fascina. José Feliciano. Este puertorriqueño, uh-huh. Muy grande, muy bueno con la guitarra. Sí, sí, sí, sí. Virtuoso casi. Sí, sí. Y vamos a poner eso, Feliz Navidad. Ya sé que la habéis estado escuchando todos estos días, pero bueno. Pero esta es la buena. Esta es la buena, esta es la versión. Esta es la original. Original. Esto es... Que fue en el año 1970. Sí. Salió la canción. Sí. Y entonces se convirtió en un clásico. Uh-huh. De hecho ha salido en muchas películas. Y mil veces versionada. Sí. Vamos a nombrar en este caso pues la película A Bota Boy, un niño grande. Uh-huh. Esta película de Hugh Grant. ¿Eh? Uh-huh. En esta película pues sale, como muchas otras, pero por decir una película más o menos conocida. Uh-huh. Dirigida por Chris Weitz y Paul Weitz, esta película. Y bueno, y con esto sí que desde El Bueno, el Feo y el Malo ya vamos a despedir este 2009, porque el siguiente nos veremos ya en el 2010. Sí, el día 2 hay programa, ¿eh? Sí, sí, el día 2 no se lo pierdan porque estaremos aquí con un programa especial, que no sí. adelantamos nada, pero sí. va a ser especial. Va a ser una orgía musical. No vamos a poner la música de Resacón en Las Vegas, se nos había ocurrido. No, se nos había ocurrido el programa Resacón en Las Vegas. Pero no. Pero no, pensamos que sería más positivo, pues eso, ir más a saco. Sí, sí, sí. Pero estará muy bien. Empezar el año bien empezado. Así que nada, Ángel Ramiro... Pues buenas tardes hasta el 2010. Hasta el año que viene, oyentes. Juan Luis Payás. Nada, que terminéis las fiestas como las empezaron, bien, y nos vemos en el 2010. Y aquí Roberto Zanón, que os está hablando y que también os desea pues que terminéis el año de la mejor forma posible para empezar el otro, pues también, igual. Vale. Nos despedimos. Feliz Navidad. Y feliz Año Nuevo. Próspero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad.